padecimiento endémico es una afección estructural en un determinado lugar. En Mar del Plata y Batán, la desocupación, el empleo informal y la precarización laboral son endémicos. Radio Comunitaria de la Azotea presenta una producción a partir del aislamiento obligatorio. Sobrevivientes. Cuando la pandemia llegó, la precariedad laboral ya era endémica. El América Libre, modelo de espacios recuperados, es uno de los 20 centros culturales independientes de la ciudad donde centenares de músicos, teatristas, artistas plásticos, circenses y de diversas disciplinas y manifestaciones migraron de espectáculos a la gorra a actuaciones de la misma calidad registradas y compartidas en redes sociales. Al tiempo que iniciaron campañas de recolección y distribución de aportes y donaciones para quienes sobreviven a este momento. Soy Carmen Domínguez, parte del Centro Cultural América Libre y de la Comisión Directiva de ATRA. Desde que está este aislamiento y la cuarentena, el Centro Cultural fue cerrado, todas sus actividades fueron suspendidas, las actividades y obviamente todos los talleres que en él empezaban y que se estaban dando. Por lo tanto, fuimos totalmente afectados, afectadas, porque no está habiendo actividad. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir... ni de talleres, ni de eventos, y también hay cooperativas de trabajo, como es C8, que es una gráfica digital, y la cooperativa Mazamorra, que es una cooperativa de alimentos, que estuvieron las dos, los primeros 15 días cerrados. Ahora la cooperativa Mazamorra, que es la de alimentos, está haciendo trabajos, que son trabajos que ya tenían pautados con comedores, y la cooperativa gráfica está haciendo trabajos desde sus casas, las compañeras, también previendo que esto va a ser para largo. Ministro de Seguridad, Sergio Berni. Los comités de crisis están no solamente todas las organizaciones obviamente presentes, pero muy fuerte salud, desarrollo social y también seguridad, y tiene que ver fundamentalmente con la asistencia alimentaria. Primero tener que empezar, yo soy docente, soy profe de teatro, tener que pensar cómo dar este lenguaje a través de lo virtual y todo lo que es la continuidad pedagógica es muy complejo, implica muchísimo tiempo. Desde quienes Carmen Domínguez, artista. Eso y después trasladarlo a las casas y saber la complejidad que es para las familias tener que sentarse a hacer un acompañamiento al que no están acostumbrados, si bien siempre la idea es que las familias sean parte de la educación de las niñas, adolescentes, en este momento les estamos mandando tarea a las familias también, porque somos conscientes de que esa situación se está dando. Entonces, encontrar ese equilibrio, trabajando muchísimo tiempo delante de la computadora, mucho más del que en lo personal quisiera, también trasladando todo lo que sería la parte institucional que yo hago a ese trabajo, así que son muchísimas horas frente a la compu. Ministro de Educación, Nicolás Trotta. Nosotros siempre decimos que la vuelta a la escuela físicamente, porque que seguimos educando, aprendiendo a la distancia, con el rol muy activo de los maestros y las maestras. Y después, en el ámbito familiar, por suerte estoy acompañada, no vivo sola, vivo con mi familia, con mi mamá, una hermana con sobrinas cercas, entonces puedo tener ese vínculo cercano y distracción. También sabiendo de que eso es un beneficio, que no todas las familias, que no todos mis compañeros de acá del Centro Cultural están en esa situación, y acompañando lo más posible eso, ¿no? Desde donde se puede tejer esas redes y esos vínculos para estar con quienes también a través de lo virtual están necesitados, necesitadas. El aislamiento van a ser dificultades que empezaron ahora. O sea, hay algunas dificultades que ya son previas. Los trabajadores de la cultura precarizados no es algo que nació a partir de la cuarentena, es algo que viene de hace muchísimos años, son políticas culturales que no existen. 60 capacitadores en la calle, tenemos 1.500 chicos en los barrios sin planes, sin orquesta infanto juvenil, sin talleres de teatro. Y las pocas que existían fueron devastadas por el gobierno del macrismo. Entonces, eso es algo que ahora se potencia, que se ve muchísimo, que queda recontra expuesto, de que los centros culturales no tienen mucho acompañamiento, en la ciudad ninguno, no se sabe, no hay un relevamiento de espacios culturales, apenas se puede saber cuáles son las salas, pero si vos preguntás cuántos centros culturales y dónde están en Mar del Plata, estoy segura de que no hay ningún funcionario público que pueda responder esa pregunta. Entonces, desde lo institucional, hay cero políticas pensadas para el sector, y esta cuarentena puso sobre la mesa toda esa situación, y toda esta situación se vio, la situación de los centros y los espacios culturales y los y las artistas se vio agravada por la cuarentena, y si algo se vio agravado, el después va a ser mucho tiempo de trabajo para poder recomponer, llegar al punto que estábamos antes, y espero y esperamos todos los que formamos parte de la comunidad artístico-cultural de la ciudad, de la provincia y del país, creo también, que se entienda que debe haber políticas públicas. El Frente de Artistas Callejeros está pidiendo en esta oportunidad por el IFE, esto es este ingreso familiar de emergencia, implementado oportunamente y no hace mucho tiempo por el gobierno a nivel nacional. Piden que sea extensivo para toda la familia. En lo personal no me acuerdo mucho de lo que fue la gripe A. Porque era adolescente y vivía bastante en un tupper. Hay gripe A en la ciudad de Mar del Plata. Según los profesionales del Hospital Materno Infantil, la situación es peor a la del año pasado. Y recién a partir de mi vinculación y de mi incorporación acá en el Centro Cultural, empecé a ver la vida de otra manera y descubrir otras cosas. Así que, desde lo personal, no tengo experiencias que sepa y que haya vivido, que me hayan pasado por el cuerpo como este momento. Después sí sé que en nuestro país hemos pasado varias experiencias de esta manera. Cuando fue lo más cercano que yo tengo y que puedo haber vivido fue el momento en que las familias de los sin techo fueron reprimidas y estuvieron viviendo acá en el América, y todo lo que eso implicó de poner todo el cuerpo a trabajar para y por esos compañeros y compañeras. Sí, obviamente todo lo que es la experiencia militante y el laburo en los barrios y el acompañamiento desde ahí y el trabajo cultural, pensando en siempre lo colectivo y acciones para trabajar en conjunto. Desde el Centro Cultural, obviamente lo primero que hicimos antes de cerrar y tomar la decisión de... Bueno, Carmen Domínguez, artista. Parábamos todas las actividades, fue revisar la situación de todos los y las compañeras, y a partir de eso ir viendo quién necesitaba ayuda, o sea, como quienes por ahí teníamos sí algún trabajo en blanco y que sabíamos que íbamos a seguir cobrando, podíamos ayudar al resto. Eso como Centro Cultural, específicamente, y después desde la Asociación de Teatristas, desde la ATRA. Más de 600 artistas, más de 160 espectáculos, más de 15 salas. Consumir con precaución. El teatro independiente puede ser perjudicial para la salud o el statu quo. Lo primero que hicimos fue sacar un censo, y a partir de los números que vimos en esos censos, fueron a hacer acciones concretas de articulación. Por un lado, con el Estado y con el Secretario de Cultura, nos pusimos en contacto con Balmaceda, y a través específicamente de él y de Desarrollo Social conseguimos bolsones de ayuda alimentaria para los y las compañeras que más lo necesitaban. Y después, por el otro lado, un bono contribución, lanzamos una campaña de bono contribución para recaudar fondos para poder darles esos fondos a también los y las compañeras, los compañeros que están sin poder cobrar absolutamente nada. Y bueno, eso ya lo empezamos a repartir, parte de esa plata a partir de los números que nos dio el censo y ver cómo están y ponernos, porque es llamar por teléfono a cada uno de los compañeros, eso también es re importante. Empezamos, nos dimos cuenta de que este aislamiento no debe ser tal, que sí o sí tenemos que encontrar lazos que, y maneras de conectarnos con lesotres, que eso es muy importante. Entender Carmen Domínguez, no estamos artista. Solos, sino que más allá de la pantalla hay un otro con el que se puede hablar, con el que se puede contar, que está esperando también tener ese vínculo. Así que primero, entre quienes formamos parte de la comisión, hacer eso mismo, empezamos a tener reuniones, a escucharnos, a ver cuál es nuestra situación, lo mismo que los que somos parte del Centro Cultural, y después a partir de eso ir tejiendo como esos lazos entre por ahí compañeros y compañeras que están en sus casas diciendo, che, ¿cómo puedo ayudar? Y aquellos que necesitan esa ayuda. Y eso como ATRA, y a partir de también esa organización con ATRA, hablar con compañeros de la Unión de Músicos Marplatenses para ver cuál es su situación y contarles cuál fue nuestra experiencia y cómo nos estamos organizando para que ellos puedan hacer lo mismo. Con Facu y el Circo La Audacia también, tuvimos diálogo. Sabemos que la danza es uno de los lenguajes que también está más complicado porque no hay un instituto o alguna herramienta específica. Bueno, eso, vamos como abriendo canales de comunicación, tejiendo redes, tejiendo puentes, armando ahí la manera de poder estar separados, pero juntos. Está claro que los más débiles en materia laboral padecieron más el aislamiento. No son héroes, son sobrevivientes. Informe especial de Radio Comunitaria de la Azotea. El momento está re bueno, el momento está full, es el momento de la señora Raúl Chara. En homenaje al artista y compañero Pablo Lima.